Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Felipe López, programador y supervisor de foros en Cineclub de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy les voy a recomendar tres películas clásicas: Al Este del Paraíso, Rebelde sin Causa y Gigante. Estos filmes cuentan con la peculiaridad de ser las únicas cintas protagonizadas por James Dean, esto debido a su trágica muerte en un accidente automovilístico a la corta edad de 24 años. James Dean tuvo pequeños papeles como extra y actor secundario en algunas películas. Sin embargo, saltó a la fama en 1955 al protagonizar Al Este del Paraíso. En ella se cuenta la historia de Adam Track, un hombre que vive en su rancho acompañado de sus dos hijos, Aaron y Cal, este último interpretado por James Dean. Aaron es el hijo preferido, estudiante modelo, trabajador y razonable. En cambio, Cal es un rebelde solitario y tiene una actitud desafiante ante la vida, que a su padre le disgusta. Para alcanzar reconocimiento de su padre, Cal se expone a cualquier peligro, hasta que casualmente descubre que su madre, a la que él creía muerta, trabaja en un burdel. James Dean as Cal, the wildest boy you've ever met. Julie Harris as Abra. Joe Van Fleet as Kate. And all the other memorable figures who form a dramatic cavalcade that moves across California's lustiest era and her most colorful locale. How come you did it? Did what? Shot my father. Because he tried to hold me. He tried to tie me down. Nobody holds me. La película fue dirigida por Elia Kazan, quien previamente había dirigido Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata y Nido de ratas, protagonizadas por Marlon Brando. Elia Kazan escogió específicamente a James Dean como protagonista debido a su similitud con el personaje, introvertido, tosco, melancólico y apasionado. Esta película es la que hizo de Dean una estrella y la convirtió en el ícono juvenil de los años 50. Al Este del Paraíso fue nominada a 4 Óscares: Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, obteniendo la estatuilla en esta última categoría la actriz Jo Van Fleet. Unos días después del estreno, James Dean empezó a grabar su siguiente película, Rebelde sin Causa, filme que acrecentaría su reciente estatus estrella y lo cimentaría como ícono de la rebeldía juvenil de aquella época. La película está ambientada en Los Ángeles, en 1955, Dean interpreta a Jim Stark, un joven subversivo que es arrestado por causar daños a la propiedad. La tragedia se presenta cuando este adolescente problemático se encuentra con unos chicos angustiados, hijos de padres irresponsables, y las alianzas, conflictos y disputas por cuestiones territoriales y amorosas se desatan entre ellos. He said a little drink. You're tearing me apart. What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again. Girls don't love their father. En este filme se intentó retratar la decadencia moral de la juventud estadounidense, criticar el estilo de vida de los progenitores y explorar la brecha generacional. No. No, I don't want you to go to the police. There were other people. Why should you be the only one involved? But I am involved. We are all involved. Mom, a kid was killed tonight. This is all going too fast you for me. You better give me something. Rebelde sin Causa compitió en los Oscars al mismo tiempo que Al Este del Paraíso. Debido a que se estrenaron el mismo año, recibió 3 nominaciones a la Estatuilla Dorada por Mejor Argumento, Mejor Actriz de Reparto, Natalie Wood, y a Mejor Actor de Reparto, Sal Mineo. Sin embargo, el filme no logró ganar en ninguna categoría. Gigante, la tercera y última película donde actuaría James Dean, se empezó a grabar mientras él seguía filmando Rebelde sin Causa. razón por la cual se unió un poco más tarde al rodaje. En esta cinta compartió créditos con los grandes a la época, Rock Hudson y Elizabeth Taylor. En este filme, el joven terrateniente Jordan Benedict Rock Hudson llega a su inmenso rancho de Texas con su flamante esposa Leslie, Elizabeth Taylor, una rica y bella muchacha del este. No tardan mucho en descubrir que pertenecen a mundos radicalmente opuestos y que los separa un abismo. Jet Rick, James Dean, un joven y arrogante empleado de los Benedict, tiene la suerte de encontrar petróleo en unas tierras que le ha dejado en su testamento Luz, la hermana de Jordan. Pero, a pesar de su inmensa fortuna, no consigue lo que realmente le importa. I guess you're about the best looking gal we've seen around here in a long time. I think. Prettiest I think I've seen down here. Why, thank you, Jet. That's a very nice compliment. And I'm going to tell my husband I've met with your approval. Oh, well, now. La película toca aspectos de racismo y discriminación de los ciudadanos de origen mexicano que en esa época estaban en un punto crítico, sobre todo en la mayoría de los territorios sureños. Why, that's wonderful, Jim. You sure do look pretty, Miss Leslie. You always did look pretty. It's pretty nice, good enough to eat. La cinta obtuvo 10 nominaciones al Oscar, entre las que destacan Mejor Película, Director, Guión Adaptado, Actriz de Reparto y Mejor Actor para ambos protagonistas. Sin embargo, el filme solo logró obtener el premio a Mejor Director. La muy prometedora carrera cinematográfica de James Dean se vio truncada debido a un accidente automovilístico que le costó la vida el 30 de septiembre de 1955, a un mes de estrenarse Rebelde sin Causa. Las dos nominaciones que obtuvo al Oscar por Al Este del Paraíso y Gigante fueron tras su muerte. De hecho, fue el primer actor en recibir una nominación póstuma al Oscar como Mejor Actor y aún se mantiene como el único que ha tenido dos nominaciones póstumas. Vale la pena observar esas tres películas tanto por la calidad de cada una de ellas como para recordar la marca que generó James Dean en la historia cinematográfica y nunca olvidar su legado. Los tres filmes los puedes encontrar en su formato digital para compra o renta en iTunes o Google Play. Me despido esperando encontrarnos muy pronto cara a cara en nuestro fabuloso Cine Club, donde serán bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. Hasta pronto.